eres un actor de la escena pop, pero mi flow es Milko Krokop y te mata. Araña escarlata, extracto de ponzoña conservada en lata. Aquí no llegas ni de coña. Deslizo con la clase de Kylian Martin, como deslizas por el móvil táctil simple. Ponles un tuit a lo de tu estripe, diles que llegará el día que Barry los destripe, se desquite. Aquí con el Peter hacemos movidas más grandes que Júpiter. Es territorio sin límite, la instrumental y mi diarrea bucal para que cuadre y cagarme en la boca de tu puta madre. Tu raza, homúnculos expuestos al gas mostaza, tu carnaza, tu estilo broza. Fumas al fumán, hazte lonchas de Prozac o robo un manco con la careta de Mendoza. En rap, si alguien más hardcore que yo, que me maten. Pongo la guinda con tinta de Kraken. Vete a quejarte, habla, hacer que yo juego sucio y funciona a propulsión. Que escriba así, todo lo que escribo escriba de Ensis. Salen Grizzlies de Memphis, en fin. Me recreo en cada palabra del conjuro, tú en cada palabra en el muro de tu perfil. Músico perfil, ni siquiera un mago. Tú no eres tonto, pero tienes un amago de retraso. Y eso que a veces me hacen reír los payasos, pero no es tu caso, pasivo del sadomaso. ¿Qué quieres que te diga de la caja de rimas? A ver si te rimas, esto es Fukushima y está a punto de salir mi basura radiactiva, degenerativa, muralla verde lima. Me asoma el hocico, recogen mis mierdas para montar el jeroglífico. Lo usan de dentífrico, normal, lame el esmegma de mi verga con la lengua que ahora va arriba, rima como un puto animal. Ponen mis temas y se pajean, lo típico. Son tan predecibles que parecen políticos. Bah, más moscas esperando un splash. Si me pongo la faena, llámame José Tomás. Cuando me asoma el hocico, ese fue mi diagnóstico. Lo combino con el micro, resultado catastrófico. Me asoma el hocico, ese fue mi diagnóstico. Lo combino con el micro, resultado catastrófico. Me asoma el hocico,